estás mirando acostado en tu sillón. Están matando gente como tú y como yo, pero están tan lejos que no sientes el horror. No sabes nada del dolor, no sabes nada. Las balas de la paz matan igual que las del odio. No hay nada que esperar en esto, nadie va a ganar. Tal vez un día la guerra nos pueda alcanzar. Y están matando gente. Están tan lejos que no sientes el horror, no sabes nada. Soy conqueto.